Muy buenas, gentes. Bienvenido todo el mundo a Rutas Enemigas número 510. Como siempre, nos puedes escuchar a través de nuestro blog, rutasenemigas.blogspot.com, a través de nuestros canales divox.com y archive.org, y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, Onda Polígono.org, los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, Radio Almaina.org, los lunes de 6 a 7, y en Radio Prana, Asturias, a través de su TuneIn, las medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Arrancamos el programa de hoy repletito con esta banda de Louisville, Kentucky, White Reaper, Gente Sin Abuela. Uno de sus discos se llega incluso a llamar The World's Best American Band, o sea, la mejor banda americana del mundo. En breve, al caer, a finales de enero, está su último álbum, cuarto, Asking for a Ride, pero nosotros nos retrotraemos a su primer EP homónimo, su primera referencia en condiciones de 2014, del cual hemos extraído este Oh Yeah, garaje punk, sustancioso y nutritivo, podríamos decir. Seguimos ahora con otra banda, en este caso de Lawrence, Kansas. Un dúo compuesto por Lisa y Caulfield, se llaman Sweeping Promises, y son, podemos decir, nuevaleros de nuevo cuño, devotos de Devo, entre otros cuantos. Todo se lo hacen ellos, todo se lo guisan, todo se lo comen, este dúo, este Sweeping Promises, desde escribir hasta masterizar, y el disco... llamado, que vamos a poner, ahí va, no lo apunta el nombre, pues ya ves tú, pues no me acuerdo. El último disco del año pasado, de Sweeping Promises, o de este año, de principios, estamos buenos, sí señor, bueno, buscarlo, el último disco de Sweeping Promises, pues eso, esto se lo han grabado en su casa, Do Yourself a tope, igual espero que menos cutre que el que os habla a la hora de documentarse. Y ha sido editado este último álbum, ignoto, por las discográficas Philly Records, que lo licencia allí en Estados Unidos, y por Sub Pop, que lo saca en el resto del mundo. Sí que tengo el nombre de la canción que vamos a escuchar de los Sweeping Promises, y es Connoisseur of Salt. Ahí está, vamos con ellos. Time. Pues ahí estaban estos Sweeping Promises con este temazo incluido, ahora ya sí sé el nombre del disco, de su último disco, Good Living is Coming for You. Vamos ahora a despedir a uno de los discos de cabecera aquí en Rutas Enemigas, que nos está acompañando los últimos programas. Se trata del Games of Power del año pasado, de los Homefront, desde Edmonton, Canadá. Y pues eso, despedimos a este disco de cabecera y a uno de los mejores discos del pasado año, para mi entender. La gente canadiense, esta gente de Homefront, estos de Edmonton, nos han regalado un muestrario completísimo de sonidos post-punk ochenteros que no tienen nada que envidiar a los clásicos de la época. Nos despedimos con un bonus track que no está incluido en el disco en vinilo, pero sí en el Bandcamp, y que es un lujazo para cerrar este repaso a este fantástico Games of Power de Homefront. We'll be right back. pues ahí dejamos este fantástico disco. Nos despedimos de uno de los discos de cabecera de Rutas Enemigas, Games of Power, de Homefront. Esperaremos nuevo material de ellos, sí señor. Ahora nos vamos a Olympia, Washington. El último disco en solitario, quinto en solitario de uno de los gurús del indie rock de esa zona, de ese estado, de Washington, de los 90, ¿no? Se trata de Calvin Johnson, miembro de Big Happening o Doof Narcotic Sound System, entre otros grupos. Se trata del disco Gallows Wine, salió en abril del año pasado, y es un disco bastante crudo en el que Calvin celebra el rock and roll a la vez que un poquito le vela por su muerte, ¿no? De una manera un poquito sarcástica. Hemos seleccionado de este disco de Calvin Johnson, este Gallows Wine, A Walk in the Sun. Son ese grande del indie noventero norteamericano. Nos vamos ahora aquí a territorio español, con más concretamente a Valencia, con la banda Gacela, que ha editado su primer disco a través de Fuen Records el noviembre pasado. El disco es homónimo, no tiene título, es homónimo. Y en él nos encontramos una buena mezcla. Dream pop, shoegaze, electrónica, crowd rock, indie rock, sin prejuicios y a por todas, enigmáticos, profundos, introspectivos y oníricos. Gacela es una de las bandas a seguir en el futuro. La canción que vamos a escuchar de este disco de debut de los Gacela se llama Espiral, y la verdad es que a mí me suena un poco a los Mohamed Sanz, y que por cierto han sacado disco nuevo y ya pincharemos por aquí. Entre otras cosas, tiene mucha referencia a esto Gacela, y hoy esta canción, por ejemplo, me suena a ellos. Venga, vamos con ellos, con Gacela, Espiral. We'll be right back. Acabas de escuchar Espiral de Gacela y esto Rutas Enemigas número 510 en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Paranava Asturias. Seguimos en la onda psicodélica, neopsicodélica, que en esta canción han trabajado también con un punto crowd rock, han trabajado bastante guapamente los Gacela. Y seguimos por ahí con una formación reunida en 2012. Británica, se llaman Temples, otros niños bonitos del pop rock neopsicodélico actual, y su primer disco del 2014, Sun Structures. Con este disco saltaron los Temples directos a las listas y a las portadas de las revistas independientes del Reino Unido. La canción que hemos elegido de este primer disco de los Temples se llama A Question Isn't Answered. Temples. Thank you. Estaba Temples del Reino Unido, año 2014, este disco de debut, Sun Extractors, y la canción A Question Isn't Answered. Vamos ahora con un disco actual, salió en octubre del año pasado. La banda no es tan actual, se trata de los míticos The Phillies, banda de New Jersey, de post-punk y jungle pop, fundada en 1976 y que todavía por ahí andan dando guerra. Pues acaban de sacar este disco, este Sun Kindle Off, Performing the Music of the Velvet Underground. Un disco completito de versiones de sus queridísimos, una de sus influencias fundamentales, de Velvet Underground. 18 canciones de la Velvet grabadas por los Phillies en directo en el White Eagle Hall en Jersey City en 2018. Hemos seleccionado este temazo de la Velvet vía The Phillies llamado Run, Run, Run. We'll be right back. Ahí estaban The Phillies con ese run, run, run de la Velvet, dándole zapatilla ahí al ruidico. Vamos ahora con la reedición del material de la banda originaria de Linda Smith, que por aquí hemos escuchado bastantes veces, una pionera del indie folk de cuatro pistas, del asterotumismo, ¿no? Se trata de The Woods, desde Nueva York. El disco se llama So Long Before Now y ya te digo, recopila pues todo el material de esta gente, material de mediados de los 80. Ellos compartían escena y escenarios con gente como Sonny Youth, por ejemplo, pero lo suyo era otra cosa, definitivamente. Lo suyo era el folk psicodélico minimalista de influencia británica con grandes melodías y arreglos vocales. Lo vais a poder comprobar en la canción que hemos seleccionado de este recopilatorio de The Woods, que se llama Far Away. He said, I can't remember if it was good for me or it was bad. I know that we'll never be thank you. Ahí estaba ese Faraway fantástico a cargo de The Woods, la banda seminal de Linda Smith, una pionera en el electrotubismo, en las casetes caseras, en el rollo indie folk en Estados Unidos en los 80. Nos vamos ahora a Francia, a París, con unos anarquistas sonoros e ideológicos, amantes de bandas como The Fall, del rock and roll más oscuro y peligroso, del krautrock alemán, del post-punk o incluso del DAF. Ellos se llaman Vox Low, acaban de sacar su segundo LP en octubre del pasado 2023, que se llama Keep on Falling, y la verdad es que están muy bien estos tíos, están muy, muy bien. Ahora lo vais a poder comprobar con su canción We Walk, en donde dejan bien clarito que saben a dónde van, porque bien te lo repiten al final del tema. We walk straight, we walk straight. Lo tienen claro. Vox Low, vamos a escucharlos. We walk. Thank you. temazo este We World de Vox Low, fantásticos desde París. Y nos vamos con la última, de este 510, de Rutas Enemigas, como siempre, en Onda Polígono Toledo, Radio Hermana Granada y Radio Praga Nava, Asturias. Antes de presentar la última canción, deciros que la semana que viene pues contaremos con la presencia vía A2 desde Barcelona de Manel. No sé aún de qué vamos a hablar. Bueno, si lo sé, se me ha olvidado. Bueno, ya lo veréis. Como siempre, interesante. Lo suyo. Vamos con la última. Podríamos decir que es el grupo más gafado últimamente por aquí, por Toledo. Se trata de Electrozacho. Grupo extremeño toledano. Dos conciertos programados, dos conciertos cancelados en Toledo. ¿Qué pasa con ellos? Son un peligro para Toledo y la humanidad, por extensión. Alguien, una mano negra, nos protege de su pérfida influencia. Son preguntas que conviene hacerse con Electrozacho. De todas maneras, yo recomiendo que la gente que les conoce, que les quiere, les animen otra vez a intentarlo en Toledo, porque la verdad es que tenemos ganas de ver canciones como la que vamos a pinchar ahora. Se trata de MAG, M-A-G, unas iniciales, ya os daréis cuenta de qué. Una canción que han sacado vía YouTube en diciembre pasado, y que os recomiendo que escuchéis, eso lo vais a hacer ahora mismo, pero también que le echéis un ojo a su vídeo. Por favor, verlo, que está muy guapo. Ellos dicen que son unos inconscientes musicales y que esa es su verdadera naturaleza. Ya te digo, lo podemos intuir en la canción que vamos a escuchar, pero lo queremos comprobar en vivo y en directo. Aquí os dejamos con Electrozacho, con su MAG, MAG, y su funk rock desparrame. Venga, gente, nos vemos la semana que viene en el 511 de Rutas Enemigas. Ahí en nada. Venga, chao, hasta luego, nos vemos. Adiós.